En este momento estamos dando el banderazo de salida a una obra que, fíjense ustedes, está pendiente desde el 30 de enero de 1992, fecha en la que se comprometió su conclusión. La reiniciamos con el apoyo del presidente López Obrador, de Conagua, Germán Martínez, Aarón Astache y un grupo muy amplio de servidores públicos que han sumado su esfuerzo. Pero lo importante es que con este canal de 7 kilómetros vamos a dotar de agua a 18.800 hectáreas aproximadamente, que van a representar una opción de sobrevivencia económica a los llamados, eternamente llamados, ejidos secos del sur de Sonora. Un gusto siempre. Gracias, jóvenes.